Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 56 de Alegría Libertaria, de nuestra Radio Libre Online, que se llama igual, Alegría Libertaria. Claro, porque este fue el primer programa que hicimos y un poco sofístico, porque es el que menos programas tenemos hechos. Bueno, es que no es fácil hacer este programa. Ninguno es fácil, la verdad, pero bueno, este es de los que se nos complica. Vamos a saludar a la gente que nos estéis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Zintzilik Irratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la Cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. A la gente que nos estéis escuchando en podcast.org, podcast con K. Saludamos también a la gente de Radio Matraca, desde Berlín. Y a la gente que nos estés escuchando desde iVoox o iVoox, desde archive.org y, por supuesto, desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde están las fichas completas de cada programa, enlaces y nada más que le tenéis que dar a escuchar en el navegador y no os tenéis que instalar nada, como prefiráis. Bueno, en este programa os traemos a un viejo conocido, Antonio Orihuela. Pero esta vez no por su poesía, de quien tenemos un par de programas que luego recordaremos, sino por un libro que publicó con La Oveja Roja en 2024 que se titula Las sin amo, escritoras olvidadas y silenciadas de los años 30. Una investigación que hizo Antonio. Bueno, vamos a tratar los temas de reflexión anarquista y no la parte de la literatura. Sí, primero os contaremos un poco sobre el libro. En la segunda parte del programa explicaremos más sobre Antonio Orihuela y su investigación y en la tercera parte os leeremos algunos fragmentos del propio libro sobre las diferentes temáticas que ha recogido Antonio en su análisis. La música que nos va a acompañar es de la cantante catalana Rosa Zaragoza. De quien tal vez pronto hagamos un programa para la Alegría Libertaria, ¿no? Me parece. Bueno, comenzamos con Las sin amo. Ante una historiografía oficial anclada en las ideas burguesas, Antonio Orihuela trae este ensayo sobre las autoras que publicaron en la colección La Novela Ideal, de la editorial anarquista La Revista Blanca. Eran novelas breves, como folletines de no más de 30 páginas, vendidas a precios asequibles y con tiradas de más de 10.000 ejemplares. Se publicaron entre 1925 y 1938. Y fueron más de medio millar de novelas. Una revolución editorial también estudiada por Alejandro Cibantos en Leer en Rojo, publicado en 2017, o en La Enciclopedia del Obrero, publicada en 2022, y demuestra que el interés del movimiento obrero por establecer lugares de transformación política y cultural al margen de la institución cultural burguesa, ensayando nuevas formas literarias, pero también nuevos modos de producir y difundir el libro entre la clase trabajadora. Y la verdad que se leía un montón. Oh. Bueno, para empezar, porque se leía, eso es lo que recogimos ahí, ¿no? Se leía mientras se trabajaba. A una persona le daban una parte del salario para que leyera mientras estaba trabajando. Claro, con la revolución industrial, el ruido de las fábricas, eso ya se retiró. Pero sí que había como mucho furor de leer y no se conformaba la gente con las lecturas burguesas. Quería otras cosas. Cuenta David Becerra Mayor, en su artículo publicado en el diario.es, que en el ensayo de Antonio Orihuela recupera y repasa textos de autoras como Federica Monseni o Carlota O'Neill, tal vez las más conocidas de su catálogo, pero también de otras como Ángela Graupera, Alda Martí, Libertad del Bosque, Regina Opiso o Antonia Maimón, para nombrar solamente algunas de ellas. En su libro, Antonio recoge a todas las autoras que ha podido identificar y tiene como una especie de índice biográfico. Las sin amo abordan en su literatura temas que les afectan directamente en tanto que mujeres y obreras. Cuestiones como la ley del divorcio o la violencia de género están presentes en este tipo de novelas. La Alondra, de 1927, o El despertar, de 1931, ambas de Ángela Graupera, al tiempo que narran la violencia machista que sufren sus protagonistas, describe también la toma de conciencia de estas mujeres que abandonan, como dice Orihuela, su categoría de objetos y mercancías para afirmar su valor como sujetos conscientes, amorosos y entregados al ideal. En el caso de las novelas que plantean el tema de la ley del divorcio, resulta interesante observar la manera en que la tensión entre Estado e individuo, propia del discurso anarquista, se afloja y resuelve para celebrar una ley que contribuía a mejorar las vidas de las mujeres, permitiéndoles ser más libres, incluso dentro de la institucionalidad burguesa. Sí, me acuerdo de una novelilla de Federica Monseni, que como final feliz era que se divorciaba, ¿no? Esa forma de contarlo. Y mira, por fin, en lugar de lo de comer perdices y tener una vida atada a tu marido, pues mira, y qué bien que nos divorciamos. Señala Orihuela en La Sinamo que, a pesar de la crítica que la moral anarquista hacía de las leyes estatales en su afán de inmiscuirse en asuntos de ámbito privado y el alegato del amor libre que está presente en estas novelas, no hay que dejar de reconocer que la ley del divorcio tuvo una importancia fundamental desde un punto de vista ideológico, al presentarse como una defensa de la mujer y un paso adelante en el camino por la igualdad de derechos de los sexos, hasta el punto que fue considerada en su época como la ley más progresista de Europa. Estas novelas no solo participan o intervienen en lo social, retratando su funcionamiento, también activan una imaginación política que alumbra nuevos mundos posibles basados en el amor libre o en la búsqueda de nuevos lugares de sociabilidad obrera, como los Ateneos Obreros, retratados en Como las abejas, de 1929, o La romántica, de 1934. Ambas también de Ángela Graupera, que muestran la función lúdica e instructora de estos espacios en los que los protagonistas y las protagonistas se vuelven compañeros, o la nueva relación que establecen los personajes de algunas novelas con la naturaleza, no ya un recurso para la explotación, no como un espacio que le pertenece al ser humano, sino como un espacio al que el ser humano pertenece. Esta nueva concepción de la naturaleza funda nuevas formas de vida basadas en el naturalismo y el vegetarismo, prácticas que reconfiguran el cuerpo como fuente de salud y placer, de libertad y felicidad. Novelas como Flora o La Perla, de Joaquina Colomer y Antonia Maimón, respectivamente, son ejemplo de ello. Estas novelas también abordan conflictos propios de la época, como la guerra colonial en el Rif, que ahora ya se habla muy poco de ella, narradas en un drama que no es de amor, en 1936, de Ada Martí, que llama a la deserción de las fuerzas militares, o la huelga revolucionaria y los atentados como instrumento para la lucha revolucionaria, como aparece en Un hombre, en 1932, de Federica Monseni, que ficcionaliza un atentado contra un dictador, o en La rebelión de los siervos, también de 1932 y también de Monseni, novela que se hace eco de los conflictos del campo a causa de la insatisfactoria reforma agraria republicana. Bueno, ya hicimos un programa en Alegría Literaria sobre el kiosco como trinchera, literatura popular y conciencia social, que os dejamos el enlace ahí en la ficha del programa, la importancia de los kioscos y de cómo se leía ávidamente, ¿no? En ese programa ya os hablamos sobre La revista blanca, una revista anarquista publicada por la familia Monseni que inició su propia colección de novela de kiosco. Se llamaba La novela ideal y sus creadores tenían muy claro que querían historias anarquistas, sí, pero que fuesen entretenidas. No, si no, la gente no iba a comprarlas, eso está claro. Bueno, comprarlas, intercambiarlas y todo eso, ¿no? Sí, bueno, eso es una de las cosas que habla Antonio, que en realidad la novela ideal pues valía 15 céntimos cuando las personas que trabajaban ganaban 5 pesetas al día y que era una cosa muy asequible para la mayoría de las trabajadoras y de los trabajadores. Sí, pero vamos, lo interesante de todas las posibilidades que había en los kioscos es que les gustaba mucho esta, la novela ideal y otras de la revista blanca, ¿no? La novela ideal no es una colección solo de novela rosa. La lista de escritoras y escritores que participan en ella es muy amplia y diversa. Sin embargo, en la colección sí tiene entrada el género romántico y lo hace gracias a estas escritoras que ha investigado Antonio Orihuela y cómo plantean lo romántico y cómo rompen lo romántico. La novela ideal se mantuvo en el mercado de las novelas de kiosco entre los años 20 y los 30 y solo desapareció pues, con la Guerra Civil. Fue un éxito considerable y Federica Monseni apunta en sus memorias que la gente pensaba que se habían hecho ricos con la publicación, aunque no, y que las tiradas andaban en los 50.000 ejemplares por lanzamiento semanal. 50.000, imaginaros, es una pasada. Este éxito implicaba que no solo los anarquistas leían estas novelas, sino que también lograban conectar con un público más amplio y que posiblemente llegaban las historias porque les resultaban también entretenidas. Vamos a escuchar un tema de Rosa Zaragoza que se llama Mujeres, del disco Mujeres del 36, que lo editó en 1998. Madre es el obra de la juventud, rompes las cadenas de la esclavitud hacia una vida. Necesitamos esta unión, el día que estalle nuestra alegre revolución. Hermanas que amáis con fe la libertad, hemos de crear la nueva sociedad. Mujeres, tenemos que colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos esta unión, el día que estalle nuestra alegre revolución. Hermanas que amáis con fe en libertad, luchan con firmeza en la revolución. Nos hemos encontrado un artículo de Azahara Palomeque en lamarea.com un artículo y la entrevista que le hizo Antonio Orihuela, y hemos querido traerlo no solo porque está muy bien recogido y tenéis el enlace en la ficha del programa si queréis leer la entrevista completa, sino porque además tenemos un programa de Azahara Paloma y que ya aprovechamos para saludarla si nos está escuchando, y os dejamos también el enlace del programa de Azahara. Bueno, por recordar alguna cosilla, Antonio Orihuela nació en Moguer, en Huelva, en 1965, igual que yo. Es poeta. Bueno, tú en Huelva no has nacido, sí, tú en Sevilla, pero en el 65 también. Es poeta, historiador, arqueólogo y ensayista, esa personalidad polifacética donde las haya, y ha conseguido articular en las últimas décadas un discurso contrahegemónico que a partir de la literatura reivindica experiencias contraculturales de antaño y de hoy. A sus más de 70 volúmenes publicados se suma una labor dinamizadora que cada año convoca a representantes de la llamada poesía de la conciencia, activistas y artistas disidentes en torno al festival Voces del Extremo, celebrado en su Moguer natal desde 1999 en colaboración con la Fundación Juan Ramón Jiménez. Bueno, en Radio Alegría Libertaria, como ya hemos comentado, tenemos dos programas de Antonio Orihuela. Va a pasar a ser una de las personas sobre las que más programas vamos a tener. Sí, porque además seguiremos haciendo. Le va preguntando a Azahara Palomeque, pues por ejemplo, sobre La sin sombrero. Dice Azahara, afirmas que este libro surgió como respuesta al documental La sin sombrero de Tania Bayó de 2015. ¿Qué reacción te generó y por qué sentiste la necesidad de responder? Bueno, la verdad, sin responder todavía como Antonio, es que a nosotros nos ha pasado lo mismo. Nos hemos encontrado ahí un muro de La sin sombrero que nos impedía llegar a otras personas, a otras mujeres que no estaban en esa línea. Bueno, dice Antonio, el documental me pareció un completo despropósito, un subproducto de la ideología posmoderna especializada en fabricar entidades ideales, cajas desastres donde, sin cuestionar nada, todo vale. Se soslayaba la circunstancia de que en estas creadoras el nexo de la clase está por encima de su condición de mujeres y se esquivaba que su presencia en el mundo del arte se rastrea más en función de las lógicas del patriarcado en que estaban insertas que en el valor intrínseco que sus obras puedan tener. Varias de las editoriales de Mujeres Libres dejaban bien claro lo que había sido hasta el 19 de julio de 1936 el movimiento femenino en España. Y fueron muy críticas con estas sin sombrero, tertulianas de salón, pseudointelectuales y ociosas burguesas. Lo mejor es que en una segunda entrega incluyen a Lucía Sánchez Saornil entre ellas. Lucía, que había sido de las primeras en criticar a estas sin sombrero. En fin, un despropósito que, si habla de algo, es de la necesidad de recuperar la memoria y hacer justicia a las mujeres que venían desde hace tiempo luchando contra la miseria, contra el clericalismo, haciendo huelga para la mejora de sus condiciones de trabajo y atacando a la autoridad cuando la injusticia se hacía insoportable. Porque antes de que esta pequeña facción de la burguesía ilustrada hiciera su aparición, las mujeres llevaban tiempo movilizadas contra la carestía de la vida, el precio de los alquileres o el envío de sus maridos y sus hijos a la guerra. Es decir, mucho antes de que el movimiento sufragista existiera en nuestro país, ya existía un sujeto femenino de cambio radical y revolucionario. Otra cosa es que fueran reacias a participar en la lucha de las burguesas. Ellas, las anarquistas, eran conscientes de que el feminismo burgués no terminaba con la explotación de la clase trabajadora y de que el acceso a la educación no ponía fin al hecho de que fueran las necesidades materiales las que abocaban a las mujeres desde muy niñas al mercado del trabajo precario de escasa cualificación y mal pagado. Desde luego que pensaban que tenían todo un mundo por ganar, pero no veían que el derecho al voto fuera la solución a sus problemas. Las anarquistas, frente a este feminismo burgués, intentaron articular una nueva identidad femenina, libertaria, obrera, y apostaron por un horizonte más generoso, el del humanismo integral preconizado por Leopold Lacour en 1897, que proclamaba la abolición de la jerarquía y de las relaciones de dominación, a la vez que abogaba por la subversión de las identidades, símbolos y roles de género tradicionales, así como por la transformación de las estructuras socioeconómicas y culturales que habrían de dar paso hacia una sociedad basada en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la reciprocidad. Continúa Zara Palomeque preguntando, has realizado una labor ingente analizando novelas de la colección La novela ideal de la revista Blanca. Entre 1925 y 1938 se publicaron 594 novelas, 113 escritas por mujeres. ¿Cómo fue el trabajo de archivo? ¿Trabajaste con las 113 novelas? Me imagino que la financiación ha corrido de tu parte. El trabajo de archivo fue agotado. Piensa que al terminar la Guerra de España, el nuevo régimen nacional católico perseguiría, destruiría y prohibiría todo signo de cultura anarquista. La novela ideal, por ejemplo, mereció del gobierno franquista el calificativo de envenenadora de dos generaciones de españoles, lo que no será óbice para que, ya en los albores de 1938, apareciera otra colección en la zona controlada por los sublevados con el título de La novela ideal, pero de signo netamente conservador y dedicada a la novelita rosa dentro de los parámetros culturales y morales que van sancionados por el nuevo Estado franquista. Bajo este sello publicará, por ejemplo, Laura de Comínguez, seudónimo de Josefina de la Torre, una de las ahora conocidas como Sin Sombrero, aunque su colaboración con el fascismo español no parece interesar a quienes han acuñado el marchamo. Sí, de hecho, tenemos un programa de Josefina de la Torre y no habíamos visto que habían dado muy pegadita a los fascistas. Por eso que decíamos antes de la Sin Sombrero, que ya parece que es un grupo que ya de por sí pues es interesante o es progresista o es lo que sea, ¿no? Bueno, continúa Antonio Orihuela diciendo que fue un trabajo de investigación y de arqueología exhumar esas 113 novelas. El fascismo se empleó a fondo con ellas, así que tuve que peregrinar por los archivos de la Fundación Anselmo Lorenzo en Juncler, Toledo, el Ateneo Enciclopédic Popular de Barcelona, el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, la Biblioteca Nacional de España, la de Cataluña, la de Uruguay, la Biblioteca Municipal y el Archivo de Barcelona, el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam y también por librerías de Viejo, donde conseguí comprar algunas que milagrosamente habían escapado al fuego de la Inquisición franquista. Trabajé las 113 novelas, ese era mi objetivo, pero a día de hoy no existe ninguna institución en España o fuera de España que las conserve todas. Fue una labor de reconstrucción paciente y apasionante. La financiación, como todos mis trabajos, corrió de mi parte, aunque cuando ya tenía el trabajo muy avanzado, salieron unas becas del Ministerio de Cultura de apoyo a los creadores y solicité una de ellas. Me dieron 2.500 euros, que pude emplear en mi viaje al Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam. ¿Cómo fue el trabajo de composición? ¿Por qué elegiste seguir un eje temático, por ejemplo? A medida que iba leyendo las novelas, percibía con claridad que había una evolución evidente en las mismas. Las escritas en tiempo de la dictadura de Primo Rivera, debido a la censura, no tenían nada que ver con las escritas durante el ciclo revolucionario de 1934 a 1937. La profundidad de los temas y su abordaje es mucho más potente. La ideología anarquista, ya sin medias tintas, rezuma por todos los poros y bajo esa luz elaboran tramas donde se reflexiona sobre el divorcio, las instituciones del Estado, la violencia de género, la educación, el arte, la homosexualidad, la maternidad, el amor libre, la ecología, el naturismo, el conflicto social, el colonialismo, el terrorismo, la huelga, la ocupación de fábricas, los problemas de vivienda, etc. Sin olvidar ofrecer a los lectores algunas pinceladas sobre la concepción del mundo futuro que, como libertarias, defendían estas mujeres. Le pregunta a Zahara en la entrevista, dice, estas novelas son moralizantes, a menudo muy pedagógicas. Destaca el énfasis en la dignidad proletaria, mientras que los ricos suelen ser corruptos morales. ¿Crees que esto ha influido para que no se consideren parte del canon literario? ¿Qué nos aporta esta moral hoy en día que podría decirse reina el cinismo en todas partes? Estas mujeres escribieron desde otro lugar. El canon literario burgués no les interesaba lo más mínimo. Y es absurdo analizar sus creaciones desde un corsé al que habían escapado. No necesitaban ajustarse a él para publicar, porque los anarquistas tenían sus propias editoriales y sus propios canales de distribución para poner, por ejemplo, 10.000 ejemplares de estas novelas cada semana en el mercado. Son novelas moralizantes porque son el espejo en donde debían mirarse los libertarios y las libertarias para construir el mundo futuro. En un país sin escuelas, estas novelas son parte consustancial de la educación del proletariado español en su lucha por producir otro mundo y otra literatura que en sus momentos álgidos reflejó la nueva realidad histórica y social en formación que auguraba la Revolución Española. Bueno, pues ya llega el momento de escuchar a Antonio Orihuela en una presentación del libro que hizo en la Enredadera Extremeña el 7 de febrero de 2025, donde nosotros también hemos tenido la suerte de presentar el libro. Hombre, un sitio muy bonito, por cierto. Y después escucharemos A la luz de la risa de las mujeres, del disco A la luz de la risa de las mujeres, de 2011, de Rosa Zaragoza. De todo este, de este panorama que es amplísimo, yo elegí una editorial. Pensad que se editaron más de 15.000 títulos en los primeros años 30, de 15.000 títulos de literatura, digamos, obrera. Yo me centré en una colección de una editorial que se llamaba La Novela Ideal y La Novela Libre. Son dos colecciones. La Novela Ideal, se publicaron 594 novelas, 113 fueron escritas por mujeres. Es el número por 13 mujeres, 113 novelas escritas por 13 mujeres. No hay ninguna otra casa editorial que diera cabida a tantas mujeres como la editorial de la revista Blanca. Las novelas empezaron a publicarse en el año 25 y la última se publicó en el año 30, en el verano del 38. Y la novela libre empezó a publicarse en el año 34 y paró en el 37. ¿De qué trataban estas novelas? Los temas son muy variados. Muchas de ellas son novelas bastante anticlericales. Os leo algún fragmento de, por ejemplo, esta es de Ángela Graupera, se llama Los viejos y se publicó en 1931. Más lejos, un Cristo clavado en la cruz parecía mirar triste y asombrado aquel rebaño tan extraño a su ideal. Una lamparilla de llama chisporreante y débil prestaba al sangriento cuerpo reflejos lúgubres, trágicos. Diríase que sufre y que los blancos labios se lamentan. Y exclama Cristo, ¿para eso morí? ¿Para hacer de mi acto de amor una obra comercial? Esta es de Ángela Graupera, que se llama Los viejos. ¿Quieren ustedes morir rebeldes a la idea de Dios, lejos de su bondad infinita? ¿Quieren ustedes morir cargados con el peso de sus pecados? Y responden, nunca los hemos cometido, demasiado ocupados en ganarnos la vida estamos. Eso es propio de vagos, de ricos y de ociosos. Nosotros no podemos, aunque quisiéramos pecar, faltos de tiempo y de dinero. Para caer en pecado mortal, basta dejar de asistir un domingo al divino oficio. Y responden, y como no hemos ido nunca, puede usted sumar la gran deuda contraída con Dios, quien, si ustedes lo ignoran, no instituyó oficios ni misas sacerdotales. Por las montañas van en libertad y son hermanos. Bueno, vamos a traernos algunos fragmentos del libro Las sin amo, escritoras olvidadas y silenciadas de los años 30, de Antonio Orihuela, publicado en La Oveja Roja en 2024. Bueno, pues dice Antonio que el objetivo para sus editores estaba claro. Había que extender los ideales libertarios entre las clases populares en pro de su emancipación y contrarrestar la ideología conservadora que propagaban las novelas rosas y las novelas pornográficas de kiosco. Pero este alto ideal contrasta con el material publicado, al menos hasta bien entrados los años republicanos y en lo escrito por mujeres. Será entonces cuando el modelo de mundo que se proponía será más explícito, no solo cuestionando el género rosa desde dentro y dinamitando la ideología conservadora y reaccionaria que subyace en él, sino sobre todo dando cuenta mejor y más críticamente de la realidad. En el análisis que tiene Antonio Orihuela nos identifica 14 temas que salen en estas publicaciones. Antonio Orihuela identifica la mentalidad y el imaginario de las novelistas de la revista Blanca, que son los temas, que son el anticlericalismo, la ley del divorcio, los lugares de la sociabilidad obrera, el amor libre, la violencia de género, la homosexualidad, la educación, el arte, la naturaleza y las relaciones campo-ciudad, la guerra social, los atentados, el colonialismo, el ejército y la guerra del Rif, la huelga revolucionaria y la vida nueva en la Revolución Española. Empezamos con el anticlericalismo. Los aires de libertad que trajo el fin de la dictadura volvieron a aventar y vigorizar un tema ya sobado desde mediados del siglo XIX por los librepensadores, el anticlericalismo. ¿Acaso la originalidad del mismo estriba en que ahora son escritoras las que incorporan a sus tramas una crítica radical a la institución eclesiástica, a su moral y al conjunto de su obra social, asilos, hospitales, orfanatos, colegios, etc.? Ahí están como ejemplos Los viejos, de 1931, y En familia, de 1933, de Ángela Graupera, o Calvario, de 1935, de Federica Monseni. Aunque esta ya se había adelantado en sus críticas anticlericales con El rescate de la cautiva, de 1927, donde la protagonista es forzada a casarse por la Iglesia como único medio de escapar del orfanato donde está recluida. La vida que empieza, de 1928, donde centra la trama en las diatribas teológicas entre una monja y un libre pensador. Y Tú eres la vida, de 1930, donde un joven sacerdote abandona su ministerio al descubrir el amor carnal. No deja de ser curioso que si el horizonte emancipatorio de las mujeres a la altura de 1931 aún estaba por concretar, el anticlericalismo había sido completamente asumido por algunas escritoras a la hora de construir sus personajes femeninos al punto de poner en sus bocas, con inusual contundencia, críticas que desde una posición de clase sorprenden por su certera argumentación y que venían a enriquecer muchos debates candentes en aquellos años dentro de la sociedad española. Bueno, cada tema viene acompañado de fragmentos de novela de donde él ha sacado ese comentario que estamos diciendo. El segundo tema es la ley del divorcio, del que ya hemos hablado en el programa, así que no vamos a redundar más en ello. El tercero es los lugares de la sociabilidad obrera. La libertad de prensa y los ideales republicanos también permitieron que se ensanchara el escenario de estas narraciones. A partir de 1933 son muchas las tramas que incorporan lugares ajenos a la novela rosa, fundamentalmente centros republicanos, ateneos obreros, sin desdeñar la presencia de cafés, talleres, economatos y otros lugares de sociabilidad y autoayuda obrera que cimentaron la base de una fuerte resistencia popular, capitalismo y al Estado. Algunos de estos lugares ya habían aparecido antes, por ejemplo, en la novela de Ángela Graupera, como Las abejas, de 1929, pero reducido a su función instructora o lúdica, jamás política. Como mucho, se criticaba desde ello que la instrucción fuera clasista en vez de pública y vocacional. El amor libre. El tema del amor libre será una constante en las diferentes colecciones de la revista Blanca, dado el carácter perturbador que suponía en el orden social burgués la idiosincrasia de una manera de amar rupturista y cuyo carácter revolucionario se convirtió en un elemento identitario del anarquismo español. Las novelas ácratas que colaboraban en estas publicaciones tenían claro que la sexualidad era un mecanismo más de la moral religiosa al servicio del autoritarismo patriarcal. De ahí su crítica al matrimonio convencional, al adulterio y la prostitución, y la defensa de una moral sexual basada en la naturalización de la sexualidad, donde el cuerpo se erige en herramienta para ilustrar cómo la ideología y la ética anarquista se diferenciaban del capitalismo. Al deslegitimarse los elementos materiales como causa u origen del vínculo, adquieren una gran relevancia elementos ético-sentimentales como la libertad y la igualdad, el respeto, la comprensión mutua y la tolerancia, la pasión y la atracción física, que debían centrar la vida en pareja y que ésta, a su vez, debía irradiarlos a la sociedad a través del ejemplo personal. Sin embargo, la teoría se topaba en muchas ocasiones con la realidad de una sociedad en la que, si por una parte las mujeres favorables a estas uniones eran escasas porcentualmente, dada la persistencia de una opresora moral religiosa y unos prejuicios sociales claramente represores, amén de una exigua participación en un mercado laboral que les asegurara la independencia en caso de descalabro amoroso, por otra parte, en muchos militantes libertarios pervivía una visión fuertemente masculinizada de la sexualidad, que hacía problemático su encaje en las prácticas amorosas que preconizaban estas nuevas estructuras mentales. La violencia de género. La violencia de género o violencia machista ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, de la subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, desde la violencia física pasando por la violencia psicológica que minusvalora o infringe sufrimiento en la mujer a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad o disponibilidad de su patrimonio, hasta llegar a la violencia sexual, los abusos y agresiones sexuales realizados mediante la fuerza o con intimidación, constituían una realidad tan pasmosa en la España de los años 20 y 30 que desde luego fue un tema que no pasaron por alto las escritoras ligadas a la revista Blanca. La homosexualidad. Mientras que el ideario del amor libre y la mujer emancipada se extendía, otro núcleo subversivo del género y la sexualidad no logró escapar del signo de los tiempos y terminó atrapado en la paradoja de la libertad sexual, al mismo tiempo que se rechazaba toda disidencia del modelo heteropatriarcal, demostrando que no resultaba tan sencillo romper la moral católica burguesa y los tradicionales roles de género. La asunción de que las únicas relaciones naturales posibles son aquellas que se dan entre un hombre y una mujer estuvo incrustada durante mucho tiempo en la mentalidad de marxistas, anarquistas y sindicalistas de distinto signo. La homosexualidad entre los libertarios fue considerada como una alteración fisiológica y una práctica perversa, antinatural y desviada, y muy pocos rompieron con ese reparo. Al menos las voces más autorizadas del mundo ácrata pensaban que tenía cura frente al arco de soluciones que desde otras ideologías se ofrecían, yendo desde la reclusión a la eliminación física. Con todo, la homosexualidad siguió siendo un tema tabú y, desde luego, en las novelas escritas por mujeres apenas dejó rastro de alguna leve insinuación, siempre en tono censurable, como la que hace del lesbianismo Federica Monseni en Vampiresa, de 1935. La educación. Los militantes libertarios fueron infatigables divulgadores, educadores y pedagogos, dando pie a innumerables experiencias en su intento por acabar con los males de la sociedad capitalista y desarrollar sus propios proyectos de revolución social, cultural y de emancipación personal. Los anarquistas, al elaborar sus propias aspiraciones de clase, ajenas al Estado, la Iglesia y el capitalismo, tuvieron claro el papel fundamental que la educación tenía en ellas y la necesidad de formular una pedagogía que sirviera de cauce a la cultura propagada gracias a sus propios medios. Para ello fundaron escuelas, ateneos, editoriales, periódicos y universidades populares, que funcionaron también como centros de vida comunitaria, dotados de bibliotecas y salas amplias para reuniones, discusiones y ocupaciones recreativas, donde organizar cursos de distinto tipo para jóvenes y adultos, rompiendo las divisiones generacionales y sexuales, reforzando los vínculos, el espíritu de dignidad y orgullo por su pertenencia a ellos, fortaleciendo las aspiraciones colectivas a la vez que se daba cauce al descontento de la comunidad al revestir la cultura obrera existente con una ideología de protesta en concordancia con las ideas y las prácticas anarquistas, más aún en un momento en que se estaba fraguando una cultura de masas que ya empezaba a mermar y diluir la conciencia de clase gracias al consumismo y la espectacularización de la vida. La lectura, lejos de considerarse una actividad ociosa, era entendida por los anarquistas como el medio fundamental para la educación y la formación de una conciencia colectiva, crítica y revolucionaria, contraria al aparato estatal. Su función principal era crear individuos emancipados de la moral vigente, ganados para una ética humanista que situaba la cultura en el centro del debate sobre la identidad ácrata. Bueno, vamos con un temita antes de seguir con el libro. Estamos con algunos fragmentos del libro Las sin amo, escritoras olvidadas y silenciadas de los años 30, de Antonio Orihuela. Y ahora vamos a escuchar de nuevo la voz de Rosa Zaragoza con Canciones de las presas de las ventas, de su disco Mujeres del 36. Es la Pepa una gachi que está de moda en Madrid y que tiene predilección para los rojillos. Pepa, Pepa, si no llegas a parar, dejarás Madrid vacío, dejarás Madrid vacío. Pues nos vas a liquidar. Seguimos aquí trayendo unas pinceladillas de cada tema que ha recogido Antonio Orihuela en La sin amo. Entonces os estamos trayendo un poco el análisis de Antonio Orihuela sobre el tema y ya así, si os gusta, para que sigáis leyendo el libro. El arte. El arte tuvo siempre un lugar destacado dentro del universo libertario, debido a que se entendía como un útil que mejoraba la realidad del trabajador y ayudaba a construir una sociedad nueva. Con todo, también en el mundo del arte los anarquistas reflejaron la pluralidad ideológica en la que se movían. Así, mientras unos exaltan las estéticas maquinistas en la línea de Saint-Simon, antes incluso que los futuristas, otros vuelven la vista hacia el trabajo gremial y artesanal como el propio del artista, tal y como propugnaban Ruskin o Morris. Mientras unos iconoclastas e individualistas piensan en revolucionar los lenguajes artísticos liquidando todo lo viejo, otros, imbuidos de realismo socialista, confían en la potencia de sus obras como instrumento de transformación social. Godwin, desde una perspectiva materialista, se preguntaba si la obra de arte consagrada no es lo mismo que el Estado o la propiedad privada, una manifestación de autoridad. En último término, se descarta la validez de este arte desde la siguiente base económica. Una sociedad en la que domina el beneficio, ¿cómo pretende salvar la pureza de los valores culturales? La novela debe superar a la realidad, dejando al desnudo la verdad cabalgando a lomos de la fantasía, afirma Federica Bonseni en El rescate de la cautiva, de 1927. De este modo, las obras de arte se acercaban a la perfección cuanto más profunda era la verdad que transmitían en su contenido, cuanto más capaces eran de mostrar la realidad. Frente al capital y al Estado, el arte debía ser rebelde, contener y expresar su compromiso de lucha contra la opresión, la explotación y la injusticia, despertar el espíritu revolucionario de cada ser humano. La naturaleza, las relaciones campo-ciudad. Uno de los ejes alrededor del cual se vertebró la doctrina ácrata y que resulta fundamental al tratar de comprender algunas de sus concreciones como el naturismo, el excursionismo, el vegetarianismo o la exaltación de la vida campestre, fue el concepto de naturaleza en tanto estado primitivo y positivo de la historia de la humanidad y el tratamiento del cuerpo como fuente de salud, placer, libertad y felicidad. La naturaleza para los anarquistas nunca fue un recurso, sino que consideraban a los seres humanos como parte de ella y, por tanto, tan digna de respeto y reverencia como estos. Así consideraban que sólo en ella era posible conectar los sentidos con la vida, resonar con el conjunto de todo lo que nos rodea, en suma, sentir la vida desde la profunda convicción de que estar en la naturaleza era estar en casa, que cuidarla era cuidar la vida y acrecentar el alma. La guerra social. También a partir de 1931, con la proclamación de la República, empieza a dibujarse con más nitidez en estas novelas un trasfondo obrero y comienzan a introducirse en las tramas algunas pinceladas del conflicto social, aunque este sigue siendo invariablemente protagonizado por los hombres. Las mujeres, por el contrario, tardarán más en escapar de un papel subalterno en tanto eternas enamoradas, cuando no francamente alienante y contrarrevolucionario. Así ocurre, por ejemplo, en Sacrificio, de 1933, novela de Ángela Graupera, donde el recurrente triángulo amoroso se desarrolla entre trabajadores, aunque el hombre sea el que siga apareciendo como el obrero consciente y la obrera el elemento reaccionario. Aunque a medida que nos vamos acercando al inicio de la Revolución Española, el sentimentalismo cede cada vez más terreno a los temas sociales y colectivos, este seguirá apareciendo con diferentes intensidades en las tramas de las novelistas de la Revista Blanca. Los atentados. El general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja encabezó el 13 de septiembre de 1923 un golpe de Estado que contaba con el visto bueno del propio monarca Alfonso XIII. Miguel Primo de Rivera proclamó en Barcelona el estado de guerra y sacó a los militares a la calle, que fueron ocupando los edificios clave de la ciudad. Lo mismo sucedió en el resto de las capitales catalanas. En la región catalana contó no solo con el apoyo de los militares, sino también del Somatén, milicia popular de raíz fascista, de las organizaciones patronales y de los sectores conservadores en general. Nada más tomar el poder, dejó en suspenso la Constitución de 1876, e instauró una dictadura que se prolongó hasta el 28 de enero de 1930. Durante su mandato se llevó una durísima represión sobre la poderosa sindical anarquista Confederación Nacional del Trabajo, CNT, y del aún insignificante PC, justificándola por la gran amenaza que representaba para, en palabras de los golpistas, el triunfo del comunismo en España. Tanto sus locales como los Ateneos Libertarios fueron saqueados y cerrados a finales de 1923, su prensa secuestrada y todos los medios de difusión forzados a pasar una férrea censura. En septiembre de 1932, Federica Monseni daría a imprenta Un hombre, novela en la que ficcionaría un atentado contra el dictador que en realidad había ocurrido el 31 de julio de 1926 durante su visita a Barcelona. Un obrero anarquista y esperantista afiliado a la CNT, Domingo Massans Torrent, cuchillo en mano, había intentado acabar con la vida del dictador al grito ¡Abajo, tirano! El colonialismo, el ejército y la guerra del Rif. María Solá o Ada Martí criticarán desde posiciones anarcopacifistas e insumisas la ideología colonialista y el ambiente belicista que se respiraba entre algunos sectores de la población, recogiendo el sentir del pensamiento libertario frente a la guerra, el servicio militar y la vida de cuartel. Ada Martí, en un intento de hacer pedagogía y proselitismo entre las Fuerzas Armadas, escribió la novela Un drama que no es de amor, publicada 4 meses antes del golpe militar de 1936. Llama a la deserción de las fuerzas militares y cuerpos de seguridad del Estado en el momento que tengan que reprimir las acciones de los trabajadores en sus reclamaciones, algo que en los años 30 se repetiría en más de una ocasión. El mensaje de Ada Martí no era baladí. Bien sabía que la conflictividad obrera al interior del país a comienzos de 1936 había dejado más de 2.000 muertos entre las masas obreras y 50.000 personas presas, asentando el peligroso precedente de recurrir al ejército cada vez que se producía un movimiento revolucionario, por escasa entidad que tuviera, con lo que se estaba fomentando entre los militares la idea de que no era la política, sino ellos los que tenían en sus manos el futuro de España. En el exterior, esta máquina de guerra ya había demostrado que era capaz de funcionar aún con mayor crueldad e impunidad. Entre 1907 y 1927, España sostuvo 2 décadas de encontrados combates por el mantenimiento de un estatus colonial en el norte de África tras la desaparición de su antiguo imperio. Miles de soldados hubieron de combatir en durísimas condiciones en las abruptas regiones del Rif, en un rosario de intermitentes operaciones y choques que incluyeron horribles desastres y masacres. Fue una guerra muy desigual, pues por su pobreza se vencía con facilidad a los magrebíes, lo que daba gloria a los militares en forma de ascensos y condecoraciones, a la vez que hacía fuerte al gobierno, acallaba las intrigas cortesanas y las amenazas de pronunciamientos militares y elevaba el espíritu patriótico, magnificado por la prensa y fomentado por la Iglesia Católica. María Solá, en su novela El dilema, no ve en los rifeños un enemigo, sino a quienes luchaban contra la ocupación de su territorio por fuerzas extranjeras. Tampoco hay concesiones a la mitología belicista, el heroísmo o las virtudes militares en La mancha de sangre de Ángela Graupera. Se impone la provisionalidad brutal de la vida, la muerte acecha siempre y termina por aparecer de la manera más imprevista. La incertidumbre, el tedio, la suciedad y el deseo insatisfecho aguijonean a hombres aislados, sometidos a una situación límite que va minando su moral y su humanidad. La huelga revolucionaria. A pesar del ambiente que en líneas generales transmiten las escritoras de la revista Blanca, no hay que olvidar que la Segunda República fue el periodo de mayor movilización social de la primera mitad del siglo XX. Cierto es que el tema de la huelga revolucionaria no concitó un especial interés en ella. De hecho, las obras que lo tienen como trasfondo son muy escasas, aunque no por eso dejan de aportar una valiosa información sobre cómo encararon su tratamiento, destacando entre todas algunas de las novelas firmadas por Federica Monseni. La vida nueva en la Revolución Española. El golpe militar del 18 de julio de 1936 desató a su vez un movimiento revolucionario, liderado por las organizaciones sindicales CNT y UGT, que vino a modificar sustancialmente la vida en muchas zonas que continuaron fieles a la República. En la mayor parte de las fábricas, durante los primeros días de la Revolución, los trabajadores simplemente se adueñaron de las que habían sido abandonadas y reanudaron la producción ya bajo su control. El 24 de octubre de 1936, la Generalitat de Cataluña promulgó un decreto de colectivización que legalizó la situación creada de facto, a la vez que impedía posteriores desarrollos de la nueva economía revolucionaria puesta en marcha por los trabajadores. Carmina, publicada por África Roja en mayo de 1937, es un buen ejemplo de esto. Con una fábrica colectivizada como telón de fondo, Juan, uno de los líderes obreros de la misma, se enamora de la hija del patrón, a la que los cambios en la dirección de la fábrica, ahora en poder de los obreros, la han llevado a trabajar como mecanógrafa en la empresa que fue de su padre, lo que no impide que las viejas rémoras de la diferencia de clase no sigan activas a pesar del vuelco que habían experimentado las costumbres tras la propagación de la sociabilidad libertaria. Está claro que a la altura de marzo de 1937, para algunas autoras era más fácil hacer la revolución social que desembarazarse de la ideología del patriarcado. Pues bueno, es un programa para escucharlo varias veces y tomar apuntes, ¿no? Claro, creo que todos estos temas nos hacen ver una visión, cosmovisión de todo lo que estaba pasando en ese mundo anarquista en el Estado español. Bueno, a mí se me ocurre otra posibilidad. En lugar de reescuchar el programa, os podéis leer el libro de Antonio Orihuela, Las Sinamo, escritoras olvidadas y silenciadas de los años 30, publicado por La Oveja Roja. Pues muy bien, muchos abrazos y hasta pronto. Adiós. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.